Me voy para mi hogar y veo la patrulla que me sigue ahí nomás. Se baja un polizón, me pide documento y no lo tengo, que garrón. Me quedo ir a dormir con el pedo que tengo y se pone a conversar. Jovani molesto, no me empuje por favor. Si usted tiene miedo, que lo acompañe a otro botón. Y déjeme solo, que me espera mi mujer. Debe estar enojada porque tampoco ella durmió. Porque tampoco durmió. Señor.